voces armonías, eterno amor es tu galante. Merlo melo sueño de doce a subir, mules no peteiro, voces armonías, eterno amor es tu ledo galante. Thank you.